blanco de buen humor, un búho sobre el televisor, humo en el aire, olor a incienso, sus ojos dulces de un rosal intenso. Tarjetos contra la sotería y las recetas de la alegría, el destino en las estrellas, te dices solo, solo cosas bellas.